con un mensaje más allá, digamos, tanto como la igualdad de género como que las mujeres se valoren, y siempre trato de dar ese mensaje con respecto a mis letras. Las personas jóvenes son un presente de transformación y de alegre rebeldía que todos los días, en todos nuestros países, trabajan contra prejuicios y estereotipos para alzar la voz que nuestras sociedades adultocéntricas muchas veces se empeñan en no escuchar. Recuerdos abundantes, escenas que se esconden entre los versos de mis poemas. Desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica, reportó Noelia Alfaro. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras, abriendo la razón, desnudando el corazón, transformando y entregando toda mi energía. Con un poco de sazón la convierto en melodía, con los pies en el suelo y las manos para arriba. De la voz de las guerreras centroamericanas, caminando todas juntas de la mano como hermanas, haciendo peso para inclinar la balanza, apuntándole al estado patriarcal con una lanza, alzando la bandera de la rebeldía, gritando equidad con acciones noche y día, aguantando desigualdad en el placer y en el poder por el absurdo hecho de al nacer ser mujer. Nacidas en la misma tierra, al sistema dando guerra, construyendo manifiesto con poesía. Yo protesto con agalla en las entrañas, construyendo en red como lo hacen las arañas. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras. Permiso a nadie, pero nacimos en combate. Míranos la piel, tenemos cicatrices, marcas de guerra sin directrices. Corazón fiel a las raíces, en la tierra no hay tregua para quien abuse de ella. Nos orientan las estrellas, somos fieras, somos guerreras. Las fronteras son barreras que botamos con nuestro canto. Cada tanto nos reunimos para hacer encantos, para escupir en paredes lo que no sale en la tele, no ves en las redes. Destruye si puedes la estética de lo privado. El patriarcado se quema en cada cuerpo porque no se condena a la dieta, al depilado, al noviazgo heteronormado. Tu cintura sin censura en el cipher con bravura. Toma tu espacio, tírate de una, llena el dance floor con sabrosura. A la basura el macho que oprime, esta es mi zona llena de amazonas. Si te asomas muestra respeto, nos defendemos porque somos lobas. Esta es manada de luchadoras, tocas a una y tocas a todas. Ten cuidado porque nosotras no lo tendremos si daño ocasionas. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras, somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Hola, desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, queremos enviar un saludo cariñoso y solidario a todas las radioemisoras y organizaciones que a lo largo de este 2015 nos honraron con su alianza y nos permitieron trabajar a su lado. Y por supuesto también a todas las audiencias que semana a semana nos sintonizan a través del informativo mesoamericano Voces Nuestras, les enviamos nuestro saludo. ¡Felices fiestas! gracias y feliz año nuevo. En México. Y es que el arte y la música es un lenguaje universal y casi por naturaleza contestatario e irreverente. Eso lo descubrió la rapera oaxaqueña Mare Advertencia Lírica en su adolescencia. Desde entonces, sus letras transmiten un mensaje feminista y en defensa de la libertad de las mujeres. Conozcamos más del trabajo de Mare en el siguiente reportaje de CIMAC Noticias. En México hay más de 120 millones de habitantes, de los cuales más de la tercera parte son jóvenes, es decir, casi 43 millones, la mitad son mujeres. Algunas mujeres jóvenes, al igual que los hombres, han encontrado una forma de protesta en el arte urbano. Graffiti, stencil, música y danza han sido las herramientas para expresar sus ideas, inquietudes e inconformidades del lugar en el que viven. Yo represento a la mujer que sigue viva en la cultura, que sigue arriba. Eso es lo que siento. Quiero dar a entender lo que la mayoría de los jóvenes piensan ahorita. Yo represento rap femenino a la guerrera que ha seguido mano arriba por el hip hop. Soy mujer y claro lo presumo, como la palabra, como sustantivo femenino. Es lo que he obtenido o en lo vivido, experiencias que han creado esta guerra. A la libertad de expresión, al derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre todo a vivir libres de violencia, discriminación. Que aquí a la mujer se le respeta, mis pensamientos los expreso y no me vendo. Más vale expresarlo lo que siento, encontrar que aquí hay cultura y una forma de expresar. Al suroeste de México, en la sierra del estado de Oaxaca, el 14 de enero de 1987, nació una mujer que con su música busca despertar la conciencia femenina. Nací mujer en los tiempos del cáncer de mama, cuando el machismo mató a muchas hermanas, cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Mare Advertencia Lírica, compositora e intérprete, descubrió que en el rap se puede conjugar la poesía, el graffiti y la indignación. La mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. La joven dice que llegó a ser rapera porque desde niña observó cómo las y los jóvenes pintaban graffitis en sus libretas a la vez que escuchaban hip hop. A partir de la influencia de su madre y de la lectura de libros de poesía, Mare encontró que ella también puede escribir versos. A este proceso se sumó el asesinato de su padre, un hecho que hizo que su familia abandonara la sierra oaxaqueña. La adolescente que estudiaba secundaria, que era migrante indígena y fungía como jefa del hogar, en casa se encontró sin identidad. Amor ideal, aunque perfecto ninguno. Amor fugaz que ni siquiera notamos. Mare creció cuando en México estaba el auge de hip hop y rap. Se identificó de inmediato con el género musical y a los 16 años, a pesar de que es raro ver a las mujeres haciendo rap, Mare abrió brecha junto con dos cantantes oaxaqueñas y tomaron los espacios públicos. ¡Manos arriba! ¡Pelada para todos los artistas urbanos! ¡Esos talers dónde están! Ahora la joven escribe versos de protesta llenos de indignación y de temas que para ella son relevantes como la discriminación de género, la violencia hacia las mujeres y las violaciones a los derechos femeninos. Porque ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo. La rapera también despierta la conciencia de las mujeres y por ello se ha sumado a las propuestas acústicas de jaraneros, jóvenes que cantan reggae, rock, funk, jazz y cualquier proyecto que influya sobre la vida de las mujeres. Mare Advertencia Lírica ha realizado diversas presentaciones en las que ha llevado su música a cada una de las 8 regiones de su natal Oaxaca, a 15 estados de la República Mexicana y a 7 estados de la Unión Americana. Para la sociedad, pero de nueva cuenta solo en palabras quedará. Así ha pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia, tu herramienta contra mí. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.

Juan Samael Matute, de 24 años, pertenece al pueblo originario de San Francisco y vive en la comunidad de Locomapa. Esta queda en el departamento del Lloro, en el norte de Honduras, tierra de bosques y donde se siembra café, maíz y frijoles. Matute sigue el camino y la lucha del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Este es el testimonio de un joven indígena tolupán. De hecho, de ver que tantas personas luchando por un propósito, pues, por algo justo, miré que habían bastantes personas que estaban en la lucha, pues yo me integré. Y de nuevo nos dijeron de que teníamos que venir a San Pedro y que había una huelga de hambre indefinida. Y dije yo, bueno, si es por una lucha que es justa, pues hay que hacerlo. Entonces, pero tenía que ser algo por convicción propia, de que de mí saliera que yo tengo que estar en esa huelga. También dije yo, bueno, voy a ir. Entonces me vine a la huelga de hambre. Estuvimos en la huelga de hambre, la íbamos a hacer en San Pedro Sula. Pero luego decidimos de que teníamos que venir a apoyar a Tegucigalpa, a los compañeros que estaban compartiendo, estaban también en la huelga de hambre por el desfalco al Seguro Social. Y nos venimos a Tegucigalpa a la huelga de hambre. Estuvimos 33 días en huelga de hambre, donde el gobierno no nos paró bola. Se hizo como el de la vista gorda, pues. Y más bien, en vez de decir, voy a ir a ver qué necesita esta gente, qué es lo que está pidiendo, él no nos paró bola, sino que se fue a otro país a disfrutar con sus amigos, supuestamente como que tenían una reunión de familia donde una hija de él se estaba graduando, supuestamente, y se fue para allá y a la huelga no le paró bola. Pero, de hecho, a nosotros que somos tolupanes indígenas de Lloro, dijo que nosotros no éramos indígenas. Nos negaron, pues. Y eso es algo que no se puede. O sea, nosotros lo desmentimos en los medios de comunicación, que nosotros éramos indígenas. Y dijeron de que nosotros no éramos indígenas. Entonces, nosotros dijimos, puchica, qué barbaridad, esto no puede ser. Entonces, lo desmentimos por los medios de comunicación que están con nosotros, con el pueblo, porque los medios de comunicación que están con el gobierno siempre están para ellos, tergiversando las informaciones que nosotros tirábamos. Y los medios de comunicación, esos tergiversaron información, que decían de que nosotros lo que queríamos era dinero, pues. Y nosotros no queríamos eso, lo que queríamos era justicia para los compañeros que murieron hace como 2 años en Lloro. Allá en la tribu San Francisco murieron 4 compañeros indígenas por la lucha también. Murieron por estar defendiendo los bosques, por estar defendiendo los recursos naturales, que son nuestros, pues, y se los están saqueando. El gobierno, juntamente con empresas de afuera, empresas mineras, que quieren ir a saquear los bosques de nosotros, y el gobierno se los ha entregado, pues. Esos compañeros murieron por armas de fuego. Fueron asesinados hace dos años y medio. Las muertes de ellos están investigadas, se investigaron y saben quiénes son los que los asesinaron. Y el gobierno no hace nada por capturar a esa gente. Esa gente así anda en las calles intimidando a la gente, como si nada, como que si no ha pasado nada. Y el gobierno no hace nada. Fueron dos sicarios que fueron pagados por el Consejo Directivo de la tribu San Francisco. Bueno, nosotros pues hemos exigido justicia y nosotros pedimos de que al gobierno le pedimos de que se investigue a ese consejo directivo, más que todo a Nori Isabel Ramírez, que esa es la presidenta del consejo directivo actual, de que esa señora no quiere entregar el puesto debido a de que ahí sale mucho dinero y ella se está lucrando de ese dinero. Y ese dinero no es para ellos, sino que para los indígenas, pues, que más bien se están muriendo de hambre. Porque no, o sea, la madera es nuestra, los recursos naturales son nuestros, se están yendo y nosotros no obtenemos nada de eso. Los pueblos indígenas, más que todo, estábamos pidiendo la captura de los 2 asesinos que mataron a los compañeros indígenas. Y estábamos pidiendo también la destitución de los jueces, del fiscal y el general adjunto, para que se investiguen, pues, todas esas muertes, porque El fiscal de Lloro también está coludido con todo eso de los empresarios en Lloro, porque ellos hubieron 12 compañeros que que fueron encarcelados injustamente solo por estar defendiendo los recursos naturales. Yo siento lástima, pues, porque, puchica, de ver de que tantos compañeros han muerto y el gobierno no hace nada, da pesar por los compañeros que han caído, porque han sido personas que, pobres, que se han puesto a la lucha y que han dicho, esto es mío, voy a luchar por ello. La huelga de hambre contra la corrupción se hizo cerca de Casa Presidencial en Tegucigalpa durante todo el mes de julio. Las personas manifestantes exigieron al gobierno que hiciera algo para detener la corrupción y los desfalcos a las instituciones del Estado. El año pasado se descubrió un millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que salpica a funcionarios de los últimos tres gobiernos, políticos, empresarios y periodistas. Políticos vendidos, mal nacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones, disidentes, igual que unos presidentes. Los manifestantes también pidieron que se cree una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Esta iniciativa surgió del movimiento Oposición Indignada, formado en mayo de este año en su mayoría por jóvenes. Las autoridades nunca se acercaron a hablar con los manifestantes ni se llegó a acuerdo alguno. La huelga se levantó con el propósito de formar las mesas de la indignación en 9 de los 18 departamentos del país. Matute contó que ahora la idea es que la gente que participó en la huelga se recupere y siga adelante con nuevas ideas y nuevas estructuras para seguir presionando al gobierno. Sin embargo, además de esta lucha, el joven sigue denunciando los conflictos de tierras y las irregularidades en los títulos de propiedad en el Lloro. Nosotros, los pueblos indígenas, somos 25 tribus indígenas que tenemos un título ancestral que allí estipula que tenemos 7 caballerías y media de tierra, cada tribu indígena. Y en esas tribus indígenas, el gobierno se encargó, juntamente con otras instituciones de Lloro, el ICF y el INAH, formaron un título donde se lo entregaron a familias adineradas, la familia Uclés. Esos fueron los que recibieron el título supletorio, donde ese título lo montaron encima de los títulos de nosotros. El gobierno se encargó de montar títulos sobre títulos, y nosotros estamos pidiendo de que se impugne ese título, porque nosotros tenemos la tierra, que las 25 tribus tenemos el mismo problema de que nos han ido a remedir las tierras y nos montaron otro título. Entonces nosotros estamos pidiendo al gobierno de que nos reconozca por donde son las medidas de nosotros, así como lo estipulan los títulos de nosotros, los títulos ancestrales, así como está en el título, así nosotros pedimos que se nos entregue por donde es. Esta entrevista fue realizada durante el segundo encuentro mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, en el PT en Guatemala, en septiembre de este año. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. Empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Se cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició, pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió.

niñas, niños y jóvenes decidieron desafiar los estereotipos que hacían que las personas adultas y autoridades de la comunidad no confiaran en su proyecto, hasta que sus logros demostraron todo lo contrario. Damos el pase a nuestras compañeras de Radio Guayacocotla que nos amplían esta información. Desde Radio Guayacocotla en México, les saludamos con el gusto de siempre y les compartimos la información dentro de Voces Nuestras. El fin de semana pasado, en la comunidad de Zacacuautla, municipio de Acasochitlán, Hidalgo, se llevó a cabo el encuentro comunitario Compartir la lucha por la vida y el territorio. Allá se juntaron comunidades y organizaciones de los estados de Puebla, de Veracruz y de Hidalgo ante las amenazas de las empresas extractivistas que se quieren meter a nuestros pueblos y comunidades para sacar los hidrocarburos o los minerales que son de las propias comunidades. Y dentro de las organizaciones que allí se encontraron, también había organizaciones de hombres y mujeres jóvenes, de quienes desde temprana edad van haciendo ya una conciencia de que nuestros pueblos y comunidades necesitan a hombres y mujeres jóvenes que se puedan plantar a defender su comunidad y su territorio. Enseguida tenemos una entrevista con una organización de jóvenes en el municipio de Huehuetla, en el estado de Hidalgo. Es una comunidad indígena y para eso la siguiente entrevista, que es de mi compañera Renata Carvajal. Mi nombre es Janet, soy de una comunidad llamada San Antonio el Grande del municipio de Huehuetla, aquí en Hidalgo. Comentarles un poquito acerca de algunas de las cosas que hacemos los jóvenes. Por ejemplo, en mi comunidad nos hemos organizado en una pequeña organización llamada Proyecto Conócenos, donde nuestra finalidad es promover la cultura de nuestra comunidad. Somos de una comunidad indígena, somos hablantes de la lengua Ñuhu, que es una variante del Otomí, ¿no? Nosotros pues empezamos a hacer pequeñas actividades en la comunidad con el fin de promover nuestra cultura. Lo primero que se nos ocurrió hacer fue una exposición gastronómica, ¿no? Fue idea de varios de los compañeros con los que estuvimos. Todos éramos menores de 25 años. Lo primero que hicimos, ¿no? Ir a las autoridades, ir a los adultos a pedir su ayuda. ¿Pero qué creen? ¡Oh, sorpresa! ¿Quiénes son los que nos ayudaron? Los niños y los jóvenes. De hecho, hubo muchos niños de primaria, de secundaria, muchos chicos del bachillerato quienes estuvieron ahí apoyándonos y ayudándonos a organizar la actividad. Y pues los que menos nos apoyaron fueron nuestras autoridades, fueron los adultos, porque pues creían de que por ser chicos o por ser menores nosotros estábamos jugando o que nunca haríamos nada. Y pues el día del evento, que fue una exposición gastronómica, fue pues un impacto, ¿no? El hecho de poder haber incursionado y poder haber logrado pues hacer un poquito, pues sí, una exposición cultural, gastronómica de mi comunidad y junto con el apoyo de muchas personas que sí quisieron participar. La idea es de que los jóvenes pues sí pueden y podemos hacer muchas cosas en nuestras comunidades. Y de hecho hoy aquí en el foro pues estuvieron participando muchas organizaciones, asociaciones, colectivos y diferentes personas de otras comunidades quienes estuvieron compartiendo su experiencia. Y también aquí pudimos ver de que hay muchos jóvenes que estuvieron participando, incluso varios de ellos están promoviendo la defensa del territorio, que es finalmente la temática que se trató en este foro. ¿Qué fue lo que vieron que dijeron, pues tenemos que movernos, tenemos que empezar a organizarnos? Mi comunidad es una comunidad indígena, pero sí sentíamos de que pues hacía falta que alguien hiciera algo, ¿no? Que alguien hiciera algo por moverse, por querer mejorar nuestras condiciones y querer mejorar y querer sentirnos, pues en este caso, orgullosos, ¿no? De lo que somos, de que tenemos nuestra lengua, de que tenemos una cultura que nos involucra como comunidad y veíamos de que nadie hacía nada. Y pues unos amigos y también me invitaron a participar y de ahí fue donde nació la idea y junto con las ideas de ellos que igual ya conocían a lo mejor por internet o por otras redes sociales conocían otros trabajos que otros jóvenes hacían, pues sí nos vimos un poquito motivados, sobre todo fueron así como que muchas de las ideas fueron de ellos mismos quienes se vieron interesados por querer hacer algo. Si tú quieres darle alguna palabra pues a todos los jóvenes que te están escuchando, a todos los jóvenes que tienen pues la inquietud de querer hacer algo y que de repente pues dicen es que no puedo porque estoy solo, ¿alguna palabra que tú les quieras dar a ellos? Si ustedes tienen una idea o una iniciativa de querer hacer algo, pues en este caso unirse con otros jóvenes quienes también tengan esas inquietudes y después pues no sé, a lo mejor dicen que dos cabezas piensan más que uno, ¿no? Entonces, con que sean dos, pues pueden igual buscar otras personas quienes también estén interesadas. Nosotros como jóvenes tenemos que hacer algo, porque el día de mañana nosotros, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos si no hacemos nada, ¿no? Así la información desde México. Acá en nuestra región, las jóvenes y los jóvenes pues se van organizando y van entendiendo que ellos también pueden defender sus derechos humanos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. ¿Cómo es ser una mujer joven y activista en uno de los estados más violentos y con mayores índices de violencia contra las mujeres? En nuestra sección Perspectivas Distintas, nuestra compañera Beatriz Mora nos comparte la entrevista con Cristal Martínez, joven activista de distintas causas que nos cuenta de su experiencia. Cristal Martínez es una mujer joven de 23 años de edad. Vive en Teocelo, en Veracruz, México, y actualmente cursa la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana. Decidió estudiar esta carrera para aprender cómo vive la gente, saber de sus costumbres y tradiciones, viajar y tener contacto directo con las personas para aprender de ellas, así como recuperar conocimientos que de otra manera se pueden perder. En esta entrevista nos comparte su testimonio como joven activista. Además, Cristel Martínez manda un mensaje a la juventud. Desde muy joven se desarrolló en mí por diversas situaciones como una sensibilidad hacia el bienestar del otro, hacia una preocupación por los demás también, y me di cuenta que las cosas no eran del todo favorables para todas las personas. Entonces, eso me motivó para que cuando entrase a la universidad, y ahí ya encontré con gente que también estaba pensando de esta manera, que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, fue pues que decidí involucrarme en movimientos sociales y en cuestiones de política para tener un cambio, aunque sea en mi entorno inmediato, porque realmente las condiciones en las que vivimos pues están fatales. Realmente hay muchas problemáticas en el país y en nuestro entorno, y aquí en el estado de Veracruz los problemas llueven como para quedarnos con los brazos cruzados. Y pues también mi formación de estudiante de ciencias sociales pues te brinda herramientas para analizar a la sociedad, para darte cuenta y si ya está uno sensibilizado, pues sensibilizarse más de cómo están estructuradas las cosas, del por qué unos tienen más, unos tienen menos. Entonces, si ya generaste las herramientas necesarias para poder entenderlo, pues por qué no también llevar algo a la acción. Así fue como se desarrolló en mí pues este interés por involucrarme en movimientos sociales. Básicamente fue entrando a la universidad. La verdad es que mi familia me ha apoyado bastante. Gracias a ellos, pues he podido viajar, he podido conocer a otras personas, otros lugares. Claro que pues el contexto de violencia e inseguridad que sufrimos en el país, y más siendo joven mujer, eso también le pone otro peso más a dedicarte a cuestiones sobre activismo, pues es bien difícil. Pero mis papás pues siempre me han apoyado, y claro que temen por mí, como cualquier padre, pero pues si ellos dicen que si es lo que quiero hacer, pues adelante, siempre y cuando pues con las debidas precauciones y medidas de seguridad necesarias que uno debe de tener por estar pues inmerso en estas cuestiones. ¿Cuál ha sido los movimientos o las luchas en los que te has involucrado? Bueno, pues desde el 2009 empecé a asistir a marchas, a la marcha del 12 de octubre, y luego en el 2011 en Jalapa se dio un movimiento estudiantil muy fuerte, debido al alza del transporte público, y de ahí se generó una asamblea estudiantil jalapeña en la cual participé, y allí esta asamblea pues se encargó de llevar varios procesos organizativos. En el 2012 en el área de humanidades se abrió un comedor autónomo universitario, también impulsado por esta asamblea, en donde también el trabajo era pues cuando estaba también esta cuestión de la mina de Caballo Blanco, igual en el 2012, pues fuimos a apoyar a la comunidad en donde querían poner la mina. Estuvimos dando talleres, entonces también he tenido participación activa con las asambleas interfacultades universitarias por estas cuestiones de Ayotzinapa. Pues hemos participado en marchas, en tomas, y pues también de manera independiente pues he apoyado a los profesores con esta cuestión de la reforma educativa. Pues me he involucrado en cuestiones sobre el medio ambiente. Pues aquí en Teocelo bien sabemos que quieren poner una presa, entonces participar de manera activa, informando a la comunidad, a la ciudadanía, participando generalmente en lo que se pueda, porque realmente hay muchas cuestiones por resolver, entonces enfocarte en una y dejar por otro lado otras, pues es como no darte cuenta que todos los cabos van atados y que de alguna forma todo perjudica. Entonces, pues he tratado de apoyar en muchos procesos muy diversos por esta cuestión de que siento que todo está relacionado, todo está conectado pues en estas diversas luchas. Y finalmente, ¿qué mensaje le darías a las y los jóvenes que te están escuchando? Pues que nos llenemos de energía, que nos pongamos las pilas, hay muchas cosas por hacer y somos jóvenes, todavía tenemos mucho camino por recorrer y pues intentemos y demos nuestro mejor esfuerzo para hacer un cambio a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, en nuestro medio ambiente, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces, pues es importante que despertemos esta conciencia, que despertemos esta sensibilidad por el medio ambiente, por el otro y los otros, para poder pues vivir en armonía. Hay mucha violencia, hay mucha guerra por todos lados, y si nosotros pues no nos organizamos para tratar de vivir y convivir en paz, pues va a ser muy difícil que lo logremos, que el gobierno nos dé esa paz, entonces esa seguridad. Nosotros como jóvenes somos muy criminalizados, entonces pues generar iniciativas, generar proyectos y propuestas en donde pues se vea que no es así, que somos también gente que puede llevar cosas adelante. Entonces pues eso, ponernos las pilas y pues a darle. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y es momento de despedirnos, no sin antes agradecer su sintonía e invitarle a escucharnos la próxima semana por esta misma radioemisora. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. También agradecemos el aporte de la periodista Fabiola Pomareda. Hasta la próxima. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.